¿Te acordás cuando de purrete le dábamos al Novopren? Un cuartito de nafta, allá en el Puente Negro, la noche cáscara gigante, mueca triste, tosiendo los pulmones, los riñones, la panza, me dijiste, boqueando parásitos de tolueno, me dijiste, con un caño clavado en las costillas, me dijiste, cagaste fuego. Mientras te mirabas al espejo entre bizarras ilusiones, me perdía entre tus dóciles brazos. En la risa de la noche te mostré mis blancos, grises y negros. Mientras te mirabas al espejo, mientras te mirabas al espejo, deja que la adrenalina suba, deja que bajen esos momentos, deja que la adrenalina suba, deja que bajen esos momentos. La policía te ama, ellos te pegan porque te quieren, te cuidan, te protegen, te enseñan a no bandearte. Para muestra sobra un botón, vos, botón, botonazo, Ortiva, alcahuete, eso está lleno de esos. Habrá sido la dictadura o las bandejas de rama, puchero de letras tergiversadas, manoseadas, como tu hermana, héroe en pedo, punto. En cortos minutos, en rápidos segundos, sonrío cuando sube, también cuando baja. Mientras te mirabas al espejo, mientras te mirabas al espejo, deja que la adrenalina suba, deja que bajen esos momentos, deja que la adrenalina suba, deja que bajen esos momentos. Respiro cuando miente, escupo cuando quema. Respiro cuando miente, escupo cuando quema. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema.